la tropa llegué. Sígueme, sígueme, búscame allí. Y en esta senda serás feliz. Búscame, búscame, me encontrarás. Más siempre listo tienes que estar. Y un día mi jefe prendió. Pronto el camino más adelante. Búscate bien con amor. Sé que el camino ha de llevarme hacia un mundo mejor. Sígueme, sígueme, búscame allí. Y en esta senda serás feliz. Búscame, búscame, me encontrarás. Siempre listo tienes que estar. Ahora que lejos mis pies me han llevado y tanto atrás yo dejé. Lo que he aprendido me ha demostrado lo que es vivir con mi fe. Sígueme, sígueme, búscame allí. Y en esta senda serás feliz. Búscame, búscame,